promoción, entérate en Facebook. ¿Qué esperas? Elige tu estilo con Cotex y Box FM. Promoción válida hasta el 15 de octubre o mientras duren existencias. Restricciones aplican. Y hoy nuestras unidades móviles se encuentran en Nueva Concepción, Chalatenango, en Walmart, Cascadas y también en el centro de San Miguel. Y aquí hay de todo para todos. Se trata de ponerlos contentos y ver qué se puede hacer por darles gusto. Esta es una de esas canciones que sí que tiene años. Yo tengo años de no oírla. Hasta estaba en la parte oscura de mi mente. Pero como ahora se trata de ser el baño de neuronas dominical, entonces me dijeron, mira, ¿por qué no me pones Ella está con lágrimas en los ojos, de aquel grupo que se llamaba Banana? Nombrecito, ¿eh? Ni siquiera Split. ¿Cuántas cosas dicen sus manos sobre el piano? Tristes melodías en el aire van flotando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que vive sin un sol. Dicen que sola ella se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Ella está con lágrimas en los ojos, que siempre escondió en el fondo de su soledad. ¿Qué le pasó a la banana? Se topó con un simio y se la comieron. Ya está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasó a la banana? Como dijo mi amigo aquel, vaya usted a saber. Así que, mientras averiguo qué le pasó a la banana, les voy a dejar con algo de uno nacional. De esas canciones que poco se escuchan. Solo eran 16 tus años, mi amor, cuando te encontré. Muy joven tú, tan joven yo, para querer así. Las tardes de ayer recuerdo muy bien, tus besos y tu piel. Tú eras mi amor, mi gran ilusión y mi inspiración. Aún pienso en las flores que yo corté en aquel amanecer. Aunque eras muy joven, me enamoré y nunca te olvidaré. Solo eran 16 tus años, mi amor, cuando te encontré. Muy joven tú, tan joven yo, para querer así. En aquel amanecer, aunque eras muy joven, me enamoré y nunca te olvidaré. Pues solo eran 16 tus años, mi amor, cuando te encontré. Muy joven tú, tan joven yo, tenía. yo te encontré. Remberto Trejo, primera voz de los Vikings de Usulután, y su versión para Only 16 del Dr. Hook y The Medicine Show. Él le puso solo 16. Y hoy sí, hacemos segundo intento. A ver si no se embreca. ¿Cuántas cosas dicen sus manos sobre el piano? Tristes melodías en el aire van flotando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que vives en un sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Tantas veces que se tenía que llamar así. Ella está con lágrimas en los ojos. Una de esas canciones que nos vienen a botar las telarañas en la mente. Años de no oírla. A Bananas. Ella está con lágrimas en los ojos. ¡Aló! Muy buenos días, teacher. Teacher, teacher. ¿De dónde tela si no hay arañas? ¿Qué pasó? Aquí estamos saludándote y no me puedo ir a trabajar sin antes mandarle todo un saludo a este gran teacher. Muy feliz porque ya falta poquito para volver a ver esa cadena nacional, la que sí se ve, ¿verdad? Ya no me acordaba de eso desde que se fue. Sí, cabal, cabal, cabal, la que con gusto se pone y no se apaga. Sí, el próximo 4 de octubre estaremos nuevamente volviendo con los otros cuatro a éxitos musicales. Va a estar el Chiri, va a estar Mauricio, listo, John Richardson y también Neto González. Ah, Sergio, a la par de esa canción que acabas de poner, podría ir así, como Chonguita, como Violetas de Nicola Di Bari. Como las Violetas de Nicola Di Bari. ¿Por qué han amanecido tan raros ahora, mira? Porque esas son... como te repito, no me puedo ir a trabajar sin antes saludarte. Vamos a empujar El Salvador aquí. ¿Y a dónde vas? A la puerta del diablo. ¿A la puerta del diablo vas a ir a trabajar? Sí, ahí vendemos artesanías, algunas forjadas en plata, tejidos en macramé con hilos especiales, y de ahí les agregamos jade original, obsidiana, todo tipo de piedras semipreciosas. Ah, no me digas, qué lindo. ¿Y eso está, dónde se ponen? ¿Allá por la cueva? Fíjate de que a veces nos ponemos por la cueva, a veces nos ponemos a la par del canopín, y cuando la lluvia no nos deja, buscamos una champita ahí. Nosotros somos los hippies, y el que me quiera comprar, pues reconózcame, porque ando un gran colmillo en el cuello. ¿A quién se lo quitaste? ¿Al conde Drácula? No, hombre, sí, es de Pumba. Es de un jabalí, sí, es de Pumba. Ajá. Vaya, pues, entonces ya hasta comercial hicimos. Que te vaya bien y que vendas mucho. Y nos vemos dentro de 2 semanas, teacher. Vaya, pues, y gracias por lo de teacher. Como ellas me visto de pena, te marchaste llevándote mi alma, como flor en invierno, sin ti quedé. Como violeta sin sol me secaré, sin tu calor y tu voz ya no seré. Han crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí. Esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos no existe más. Como violetas también regresarás. La primavera contigo llevarás. Tenías tú mi vida entre tus brazos. Tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Serán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Flores. florecerán las tantas primaveras como violetas. Tú regresarás. Nicola Di Bari, como las violetas. Feliz día, feliz trabajo. Mucho negocio ya en los planes por la puerta del diablo. Y voy a contarles que un 20 de septiembre, en el año de 1970, sí, por estos días, un juez había dicho, no, mire, este muchacho es culpable. Lo habían agarrado, lo habían enjuiciado. Los cargos eran comportamiento lascivo, pero lo encontraron culpable por exposición indecente. ¿A quién? A Jim Morrison. Porque un año y medio antes, allá por Coconut Grove, en el, ¿cómo se llama este? Dinner Key Auditorium, ahí en el, en Coconut Grove, un año y medio antes, él hizo un concierto y entonces se peló en todo el sentido de la palabra. Dijo a medio concierto, ya estaba bastante, bastante deteriorado por las drogas y el consumo de alcohol. Le dijo, yo sé que ustedes han venido por algo más fuerte que la música y ya van a ver qué les enseñó. Les enseñó, a ver qué les enseño, qué les enseño, cambio la coma. Y les enseñó el pajarito. Y entonces un gran relajo, le hicieron juicio y vino el juez y dijo, este está sentenciado. 6 meses en prisión, además de una multa de $500 por exposición en público y además 60 días más de labores duras por profano. Entonces tenía que trabajar 6 meses y medio. Él llamó a su abogado apeló en lo que se iba a la apelación. Él ya estaba en París, nunca fue llevado a juicio, nunca se oyó después la apelación, no lo metieron preso, no pagó la multa, porque se murió en París días después, en el año de 1971. Sí, y así fue como Jim Morrison fue procesado, encontrado culpable y aún así no cumplió su pena. ¡Ay, qué pena, qué pena! People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Menos de un año pasó de prófugo. Love you, let me 6 meses y medio de trabajos pesados, la condena para Morrison por estos días en el 70, condena que no cumplió porque se murió en julio del 71, allá en París, fugitivo de la justicia. Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Un poco de la música de los dos, recordando que un día parecido a este, en el año de 1970, lo condenaron y le mandaron una multa, además de irse a la cárcel, además de 6 meses y medio de trabajo forzado. Hubo apelación y ya no se supo más porque Jim Morrison se murió al año siguiente, en el mes de julio, en Francia, a donde se fue a refugiar. B. Ya van a ser las 11, quedan 2 minutitos, ya volvemos con más música en su programa Agita Neuronas. 1900 ayer. Salandrus, tu mejor elección. Ahora ya tú sabes cuál es la solución. Solo con Salandrus vuelve a ser tú mismo. Solo en 6 segundos sientes el alivio. Con Salandrus, con Salandrus. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Hoy salí tarde de trabajar, algo cansada, pero feliz de llegar a la casa. Encontré a mi hijo comiendo algo en la cocina, pero lo que me extrañó fue ver un montón de bolsas del súper. ¿Y esto de dónde salió? Pensé. Mi hijo había comprado el súper con su primer sueldo. No lo podía creer. De chiquito siempre me pedía que le trajera algo. Y ahora, él es el que me trae cosas a mí. Igual que tú, los mejores momentos pasan por el súper. Súper selectos. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM, aquí en el 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Para estar comunicados, 1900ayer@yahoo.com, ese es el correo electrónico, o si no, el 2223-0172. Otra opción es la página de Facebook de Sergio Gallardo, y allí me deja su comentario, su cumpleañero. Oye, no hemos tenido reportes de cumpleañero, o su petición. Vamos a recordar algo gracias a Carlos Cañas Dinarte, nuestro historiador, ahora residente en España. Carlitos recuerda que en el año de 1903 se abrió al público la iglesia de San Francisco, que estaba en, no me acuerdo qué calle, Poniente, y ahora es en la Alameda Juan Pablo II, Te Quiere Todo el Mundo. Allí, en los alrededores de El Orantes, El Cervantes, La Divina Providencia, esos eran los colegios que, si mal no recuerdo, por allí andaban. Da la casualidad que esa iglesia fue hecha gracias a un presbítero, Francisco Moreno. Y hablaba de esto porque, del Francisco Moreno, porque años más tarde, en 1934, o sea, 31 años después de que se abriese la iglesia al público, él se murió en su parroquia casi el mismo día que se abrió, un 18 de septiembre, este Francisco Moreno, en la iglesia de San Fran. Recuerdo allí, yo creo que muchos de ustedes habrán asistido a más de algún Tedeum de esos que se hacían para celebrar los 15 años con todas las damas de compañía y los, ¿cómo les dicen?, los chambelanes. A mí me tocó una vez porque fui de paracaídas y llevaba saco. Y como llevaba saco y a una niña le faltaba acompañante, aunque sea aquel de saco, ve, vaya pues, y ahí me tienen desfilando. Y luego, de la iglesia San Francisco, a pata a la Corte de Cuentas. Toda ilusión es una esperanza que para tu amor sirve de alimento. Cuánto he soñado con tener tu amor, darte mil besos y todo mi amor. Cuánto he soñado con tener tu amor, darte mis besos y todo mi amor. Toda ilusión es una esperanza que para tu amor sirve de alimento. Cuánto he soñado con tener tu amor, darte mis besos y todo mi amor. Cuánto he soñado con tener tu amor, darte mis besos y todo mi amor. Alex Dickinson, de cuando las fiestas se hacían en la Corte de Cuentas, en la terraza del edificio, o si no, en Rosalinda, también se llamaba el otro de los lugares. ¡Oh! Si no, el Casino Salvadoreño. Tu amor es lumbre de una estrella que yo jamás pude alcanzar. Y tras de tu divina huella, quizás la muerte de encontrar. Pues sé